que no vi en ningún lado que van a hablar de Borbón. ¿Cómo es esto? ¿Quién está organizando esto? No es el único congreso que se va a hacer. Dentro de un lapso haremos otro y incluiremos Borbón. Todo Borbón. Todo Borbón. Solo Borbón solo el congreso. Borbón. Sí. No, vamos a hacer este. ¿Pero vas a venir vos? ¿Vos vas a hablar? Que vengan los muchachos del BIM 3. Hablemos del BIM 3. Pero esto que lo está organizando. No estuvimos solamente en Borbón. Bueno, hagamos una cosa. Enviemos una petición al presidente del Instituto Argentino de Historia Militar con la propuesta, la fecha, el lugar, a cargo del BIM 3, y hacemos el congreso. Bueno, en el BIM 3 me van a poner una patada en el orto. Ah, bueno, está bien. ¿Así che, estamos en el aire? No, avísame cuando salimos al aire, por favor. Buenas noches, volvemos con Misión Malvinas. Y para terminar, pequeño rinconcito malvinero que se hace todos los martes de 20 a 22 y no sé qué otra cosa dice. Sí, otra cosa dice, sí. Y puta, tendría que haber anotado. Bueno. Bien, bueno, vamos termino con el último día, las actividades del congreso. Malvinas 35 años, el ejército argentino y su heroica defensa de las islas, homenaje a los veteranos de guerra. El último día, seguimos con operaciones de apoyo en combate, se va a hablar de la artillería de campaña en Malvinas y la sanidad militar en Malvinas. ¿Qué tema ese? Sí, sí. Después, la defensa de Puerto Argentino 2, el combate en Monte Longdon y Werris Ridge. Después la defensa de Puerto Argentino 3, y ese es el otro panel, ¿no?, que va a hablar del combate en Península Campbells. El coronel Jorge Monge, que era quien estaba a cargo de la batería B del GADA 101, otro que hizo correr a los SAS y SBS. Sí, ahí había algunos compañeros míos también. Y después, interesante, la presentación del capitán Héctor Tesey sobre lo que es el proceso de evaluación de conductas en informe Rattenbach. Que esto, aprovecho para pasar el chivo, el martes de la semana que viene, a las 18:30 en el Círculo Militar de la agrupación Jóvenes por Malvinas, han organizado una serie de conferencias. Bueno, la del martes que viene está Héctor Tesey hablando del informe Rattenbach, y me pidió Héctor que lo acompañara, y bueno, yo voy a sanatear un poco, pero la presentación principal es la de Héctor. Sí, permíteme, si alguno de los muchachos del Movimiento de Jóvenes por Malvinas está escuchando, obviamente que estaba Silvina, sí, que pongan que publiciten en la página de Misión Malvinas creo que estaba, sí, el folleto, creo que no lo vi, por ahí no lo vi yo. Si está, listo, no dije nada. Y si no está, alguno de los muchachos, si me hace el favor. Pero bueno, pasamos el chivo para la semana que viene. Bueno, la semana que viene volvemos a colocarlo en la página para difusión. Bien. Después, otro panel que específicamente pedí. Borbón. No, ok, perdón. Mujeres en Malvinas. Bien, Doc, bien. Entonces nos va a acompañar la licenciada Silvia Barrera. Qué lindo. Para. Qué lujo. Para dar el toque femenino de lo que fue Malvinas. O sea, hay muchas mujeres que participaron del esfuerzo bélico. Inicialmente teníamos otras personas para que fuera un panel exclusivamente de mujeres, pero por compromisos de horarios, agendas, lamentablemente no se pudieron dar. Entonces acá, completando el panel, se va a hablar de la historiografía del ejército argentino sobre Malvinas. Es todas aquellas publicaciones que se hicieron sobre la actuación del ejército dedicadas específicamente al ejército. Lo que vamos a ver es qué es lo que se publicó, en qué época se publicó. O sea, vamos a hacer un análisis, no vamos a decir estos son los libros publicados, sino claro. Un análisis, no es un catálogo. La lista con los nombres nada más. Claro. No es una lista, sino que se va a hacer un análisis crítico de la bibliografía, crítico en el sentido de ver qué es lo que hay, qué es lo que falta, en qué momento se publicaron determinadas obras, con qué enfoque hay mística, hay lecciones aprendidas, va a ser un análisis interesante, y después, fundamental, ¿qué es lo que falta? O sea, ¿cuáles son aquellas cuestiones, aquellos servicios o aquellas operaciones que no están cubiertas por la bibliografía argentina relacionada con el ejército? Sí, que me parece que hay un montón de cosas que han quedado. Esa presentación está a cargo de Alejandro Mendolara. Ah, la mejor. Después otro panel, ya finalizando, es Malvinas en la memoria colectiva. Entonces van a participar Teniente Gerardo Rivas, que es el director del Museo Histórico del Ejército. Acá le hemos solicitado de que haga una presentación respecto de cómo está Malvinas en el Museo de Ciudadela, que muchos seguramente conocen. Después también hemos invitado a nuestro amigo el coronel José Negretti para hablar de lo que ha sido la difusión y la malvinización a través de los micrófonos de radio, él con Esteban a través del programa que también vienen haciendo desde hace ya tiempo. Y después una invitación también especial a Sandro Doja Filáltiga con lo que han sido los documentales que él ha realizado. Bien. Con entrevistas que han tenido difusión, y que la idea de este panel es cómo queda Malvinas, cómo queda el conflicto de Malvinas en la memoria colectiva. Después vienen las conclusiones del Congreso a cargo del presidente del Instituto, después un acto de cierre en donde nos han anticipado la posible presencia del jefe de Estado Mayor General del Ejército. Bien. Entonces, como le decía al principio, es un congreso, un evento que se viene preparando hace tiempo, y que la idea es mostrar la actuación y desempeño del ejército a través de sus veteranos y como homenaje a ellos. Bien, bien. Vuelvo a decir, es en la Escuela Superior de Guerra, en el Aula Magna, Luis María Campos 480, los días martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de octubre de este año. Bien. Bien, igual de todas maneras eso después va a quedar publicado en la página de Misión Malvinas. Sí, sí, con más detalle. Con más detalle. Con más detalle. Bien. Bueno, vos recién hablabas de Tríes. A ver si tenemos suerte. Esteban Tríes, bien. Esto es radio en vivo, en exclusivo. El celular que usted ha marcado se encuentra apagado o suena fuera del área de servicio. No, por eso no lo puse en altavoz de entrada. No, llama. O sea, ¿qué crédito tengo? El celular, vos no. Sí, el señor veterano de guerra de Malvinas, Esteban Tríes. Qué macana, tiene la voz re parecida. Hola, Susano. Bueno, menos mal que no te puse en altavoz. Sí, te estoy poniendo en altavoz para que... Sí, así que... Los millones de... Presta atención, hermano. Sí, a la una, a las dos y a las tres, ahí está. Buenas noches, mi querido hermano. Hola, buenas noches, compañeros de la radio. ¿Cómo andan? Qué placer estar comunicado con ustedes. Un gusto. Hola, Esteban, ¿cómo andás? Alejandro Mendolara. Ale, con gusto saludarte. Qué lindo. ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Todo bien, hermanito? ¿Qué están haciendo ahí? Mirá, arrancamos un programa especial porque como Norberto no está ahora, ya a esta altura lo podemos contar, es el cumpleaños de la esposa y la llevaba a cenar de sorpresa. O sea, claro, no le cagamos la sorpresa, porque si lo decíamos temprano. Le copamos el programa y estamos contando anécdotas de la guerra, de esas que no se cuentan generalmente y de esas que después de la segunda copa de vino en el asado uno se relaja y las cuenta, que generalmente no son las que se cuentan en todos lados. No, totalmente. Y además yo creo que hay mucho más de todo eso. Si empezás a hacer todo un reconto de los soldados, hay mucho más de historias risueñas. Que obviamente al hablar una guerra vos decís, no, pero acá esto no se podría hablar. Pero era la realidad, Javi, nos tocó vivir eso y realmente éramos jóvenes que trataba de divertirte de la mejor manera posible. Sí, para que te des una idea del tenor por el que vamos a ir, en pleno combate en Pradera del Ganso, hay un oficial que pide que tiren en la zona del cementerio. Y el soldado no tira, y no tira, y no tira, y le dice, pero escúchame, ¿qué esperás para tirar? Y dice, ¿para qué voy a tirar si están todos muertos? No. No voy a dar nombres porque no quiero mandar en cana a nadie. Pero imagínate, de ahí para arriba lo que se te ocurra. Claro. No, totalmente, no. Yo siempre recuerdo que, no sé, ¿empezamos a compartir alguna? Sí, dale. Nosotros estábamos la mañana, digamos, la madrugadísima del 13 de junio, salimos de la base de San Perdil, yendo hacia el lado del monte de Tumbledon. Sí. Y bueno, ahí hay unos camiones esperándonos, cargamos todo, el armamento, los cajones de munición, todo, subimos arriba a los camiones, y los camiones había nevado de una forma bastante fuerte y se congeló todo. Hicieron 30 metros y aparecieron dentro de las cercas, dentro de la vereda de la casa. Entonces, bueno, a bajar todo el mundo, y éramos la primera y la tercera sección, habíamos sido todos las tres secciones juntas, y bueno, ahí todo el desnivel de los caminos hacía que no podía hacer pie. Nosotros íbamos haciendo culopatín y nos llorábamos de la risa, porque vos veías que venían y arrasaban, era hacer un strike, y te agarraba de la gamba del modo que estuviese parado, y los dos juntos iban haciendo culopatín, el capitán también, no había forma de pararse, y nosotros estábamos llorando de la risa por este acontecimiento, y estábamos yendo al frente. Era una cosa que vos decís... Claro, una inconsciencia. Una inconsciencia total, exactamente. Pero bueno, te manoteabas del poste de luz que estuviese en la esquina, o como pudieses. Bueno, ese fue un momento realmente muy cómico, muy divertido, de decir, bueno, era desenchufarse de no estar pensando dónde ibas, sino simplemente disfrutar ese momento, y decir, bueno, nos reímos a carcajadas. Como esa, hay cientos de anécdotas, sobre todo con ovejas. Yo lo escuché contar a un teniente de aviación de ejército, que tampoco voy a dar nombres, que había salido... ¿Con el helicóptero, no? Sí, que había salido... ¿Cómo? Le dijo a todas que suban al helicóptero. No, había salido de manera poco convencional, creo que inclusive no tenía ni permiso para salir, y había visto un grupo de ovejas y le dio la orden al que venía con la ametralladora que sacuda, y sacudió, y la gente que estaba abajo, más que agradecida, lo mandaron a llamar, y el tipo le dice, no, pero yo no le disparé a ninguna oveja, que sí, que no, le digo, ah, bueno, de última yo pensé que eran soldados ingleses con el equipo antártico. Obviamente no se la creyeron y se comió un par de días de arresto, por decirlo de alguna manera. Tampoco voy a dar nombres. Yo, las que no soy protagonista, no voy a mandar en cana a nadie. La gente, bueno, calculo que en algún momento se va a dar cuenta quién es quién. En un momento veíamos las ovejitas, estábamos en Zapar y le veíamos las ovejitas arriba del monte, le decimos a Villegas, le digo, mi sargento, tenemos hambre, bueno, y había que rebuscársela, y la ovejita estaba ahí arriba, y él insistía en que no se podía buscar a su oveja porque el reglamento decía que no se podía. Sí. Hasta que, como siempre digo, no, un buen líder sale un ratito del reglamento y después se vuelve a encasillar de vuelta. Exactamente. Ahí okay, no nos dio lo que hay. Él nos guiaba por dónde había que ir para buscarlas. Y al que no llevó fue al Cata Carballo, porque había hecho unas macanas, el Catita Carballo siempre atorrante, haciendo lío. Entonces le dijo, bueno, yo sé cómo cazarla, no, usted se queda acá. Y fuimos 4 o 5 inocentes de estos tiernitos que no teníamos idea de lo que era una oveja, salvo por el culover que usábamos, y cuando empezamos, claro, uno estaba atlético y veías que la podías alcanzar, y cuando la estabas por alcanzar, la ovejita saltaba al costado, o a la derecha o a la izquierda, sí, y qué jodida que son, programado en el pasto, no podías agarrar. Y ese día volvimos sin ninguna, bajamos del monte sin ninguna oveja, y habíamos sido como 4 o 5, y el Cata Carballo dice, ¿vio por qué no me llevó a mí? Dice, bueno, mañana si vuelven las ovejas, te llevamos. Al día siguiente nos llevamos al Cata Carballo y nos iba indicando. Nos decía, bueno, ustedes pónganse ahí atrás, me las van arriando y yo me escondo acá detrás de la piedra y las voy agarrando. 3 nos trajimos. 3 se casó el Cata Carballo solito, boxeador, el loco. Una maravilla. Y un capo. Nosotros una noche muy cerrada, como de costumbre, alguien ve detrás de un alambrado que estaba a unos 15, 20 metros como unos bultos que se movían y pensó que era una infiltración y le gritó, alto quien vive, alto quien vive. No contestó y le sacudió. El tema que cuando pegó el disparo, en vez de decir, ah, dijo, meh, y comimos cordero el otro día. Era un infiltrado disfrazado. Sí, dos o tres días después en el mismo puesto hubo un incidente similar y yo veo, digo, mi compañero ve que era lo que sucedía y le dijo, alto quien vive. No contestó y le sacudió. Obviamente volvimos a comer cordero y desde ese día no dejaron salir mal los animales. Sí, un disparo al aire, claro, y otro al bulto. No, todos al bulto iban directamente. Claro, te olvidaste cuál era el bulto y cuál era el aire primero. No, nosotros disparábamos directamente al bulto y después preguntábamos. Es que todas esas anécdotas son historias que hay que contarlas. Hay que contarlas, pero otras que la vez pasada me contaban, decía, ¿se divirtieron o qué hacían? Y nos divertimos el 90% de... hasta que empezó el combate o hasta que tuviste tus primeros heridos, tus primeros muertos. Pero en el interín, a esa edad, te divertís como sea, buscás lo que sea, sobrevivís como sea. Es difícil, ¿no? Yo ayer en el programa, era como el entrevistado, ¿no? El programa que hicimos los lunes, y le digo, mirá, Manu, yo cuesta decir lo que voy a decir, pero es la verdad, yo disfruté la guerra. Yo disfrutaba caminar contra el viento y la arena y la nieve que venía a 100 kilómetros por hora, venía horizontal y vos no podías avanzar. Yo, esto es una película, esto es maravilloso. Me decían, no, vos estás loco. Yo te juro, Manu, que yo lo disfruté. Disfrutaba eso, disfrutaba ver cómo sobrevivir, qué vamos a comer, las cartas, contestar, charlar con mis compañeros. Hasta el momento, obviamente, de la exigencia máxima, que fue entre el 13 y el 14 de junio, y bueno, y después ya tu sonrisa cambió, pero en la previa, para mí fue eso. Son todas vivencias inolvidables, hermosas, y bueno, que hay que contarlas. Es una hermandad, claro, genera una hermandad. Sí. Claro, nosotros en algunos casos vivimos distintos porque nosotros entramos en combate muy temprano. Entonces, claro. La posterior, la etapa posterior en muchos casos fue de eso, bueno, loco, que vengan de una vez y se pudra todo, la verdad ya estoy hinchado los huevos. En algunos momentos, ¿no? En otros teníamos de estas cosas que vos decías, no puede suceder esto. es algo felinesco. Totalmente, o sea, para hacer una película Fellini y te van a decir, ay, ¿cómo exageran esto? No exagera. Un día fuimos a buscar comida al rancho, hacia el pueblo, Villegas, Cata Carballo y yo. Y volvíamos con nada, con tres cebollitas, dos papas chiquitas, ¿viste? Nada, un desastre. Y no se le ocurre a un gallito cruzar por debajo del alambrado y se le cortaba así. Y yo lo veo, venía de mi derecha hacia mi izquierda. Yo iba a la derecha, Villegas en el medio y el Cata a la izquierda. Y Villegas dice, a nadie se le ocurra, no, mi sargento, le pegó una patada al Cata, lo dejó noqueado, se lo metió y sacaba la cabecita al gallo así medio tiradita. Y bueno, imposible comerlo, obviamente, creo que lo cocinamos tres días seguidos y era un nervio puro, pero bueno, no importa. Sí, había sí. Algo más dentro de la cacerola que te daba ese aliento de decir, algo más hay, chupate una patita. Como los pájaros blancos esos que cazábamos nosotros, que eran marca pájaro blanco, que no sabíamos qué era, que si le hubiésemos puesto un poco de orégano, ají molido, sal, pimienta y ajo y perejil, deberían de estar bárbaro. Sí, totalmente. Sí, hubo algunas ovejas este año cuando fuimos, no sé si le contaste a la audiencia, Javi. No, que te veían y algunas se acercaban como diciendo papá, pero y otras no, salían corriendo para el otro lado. En Borbón eran esas. Sí, no. En Borbón, exactamente, en Borbón, cuando fuimos a Borbón, sí. Salieron corriendo. No, había algunas pancartas, viste, que hacían algunas proclamaciones un tanto agresivas hacia mi persona, pero no entendí nunca por qué, ¿no? Yo no entiendo mucho de inglés. Algo de claro, fucking bastard, decía. El ovejero. Sí, fucking bastard, decía. No sé qué quiere decir. Después le voy a preguntar al Doc que sabe inglés. Y bueno, son esas cosas lindas. Y es que bueno que hagan un programa de esta índole con esta. Claro, cuando no está el jefe, se hace cualquier cosa, no se hace lo que tengamos ganas. No, en realidad surgió, ya veníamos planificándolo a medias. La otra semana estuvo la gente del GA4 y fue algo parecido, y dijimos, bueno, hagamos otro más o menos encaminado por ese mismo lado, y coincidió que hoy Norbert en realidad no está, no es que le copamos el rancho ni mucho menos. No, y eso los ingleses publicaron un libro, se llama Don't Cry For Me, Sergeant Major, que es, bueno, es haciendo referencia a Don't Cry For Me, Argentina, que cuentan, es todo un libro de compilación de este tipo de anécdotas. Mirá qué bueno. Todas jocosas, todas órdenes que se dieron, que quedaban bicicleteando en el aire por ridículas. Ese libro es muy, muy, muy interesante, ¿no? Por ahí habría que hacer uno acá, recopilar todas estas anécdotas para encontrarle ese lado, como decías, Esteban, ¿no? Ese lado divertido de lo que significa estar en una situación límite, ¿no? Y cuando una vez que vos entendés que estás y que no podés salir y que tenés que sobrevivir, y bueno, buscá la mejor manera de seguir para adelante. Sí. Es así, no, no hay marcha atrás. Vos sabés, ¿sale? Que Tony Banks fue el escocés, siempre me dijo, aclará que soy escocés y no inglés, que fue el que le devolvió la trompeta a René Tavares hace unos 7-8 años atrás. Y cuando vino al programa, no, él estaba combatiendo, había combatido en Darwin, y después volvió al barco y después lo llevaron otra vez al combate del 13 de junio en las alturas de Willis Reach. Y contó que él estaba con una MAC, con una ametralladora, y con su compañero en un momento se le traba en las alturas de Willis Reach, la noche del 13 de junio, y les agarró un ataque de risa que no podían seguir tirando. Los dos les agarró un ataque de risa y estaban así como totalmente fuera en otro ámbito. Hasta que vino el jefe y los levantó en peso y los puso otra vez en situación de acción. Y bueno, claro. Situación, y para decir, bueno, ahí arreglaron, reacomodaron las metralladoras y siguieron combatiendo. O sea, que pasa en general, es como vos decís, y hay un libro escrito por ellos de esas anécdotas risueñas. Y bueno, es el ser humano que es ese. Sí, sí, deberíamos hacer algo así. Qué muy buena idea, Doc. Hay que ponerse en campaña. No, pero bueno, hay que ponerse en campaña. Negrito, te mando un abrazo gigante, un millón de gracias por recibir nuestro llamado y nos vemos en cualquier momento. Obviamente, felicitaciones, abrazo gigante a los dos y sigan adelante, que vale la pena seguir este combate a través de los medios, a través de las charlas, a través de dar información y conocimiento a los que están del otro lado. Un abrazo gigante. Dale, un abrazo, Negrito. Gracias, nos vemos. Esteban. Abrazo grande. Tato, vale, tato. Un grosso, Esteban, como siempre, a disposición, un amigazo. Me hizo acordar, en la fin de semana participé de un evento que hizo la Secretaría de Cultura de Vicente López, en la cual publicaron un libro con 30 historias de Vicente López, en el cual se presentaron un montón de historias relacionadas con Vicente López, y dejaron un capítulo especial para Malvinas, porque a través del presidente del Centro Veterano de Guerra de Vicente López, el veterano Luis Quinteros, me contacta esta gente y da la casualidad de que con el mayor Puga en ese momento y con el teniente navío Livio Castro, los tres vecinos de Vicente López, protagonizamos una historia, no solo en Borbón, sino casi 34 años después, cuando nos reencontramos. Y la historia terminó formando parte del libro, y hay un montón de jóvenes que a partir de eso empezaron a interesarse. Así que mirá vos cómo de una cosa pequeña, porque no podías escribir 400 páginas, genera un interés. Sí, eso es muy importante, de cómo lograr transmitir a las siguientes generaciones lo que fue Malvinas, ¿no? Entonces, ¿por dónde entrás? ¿Cuáles son los intereses de la juventud? ¿Qué relato? ¿Cómo lo presentás? Es un desafío muy grande, porque gran parte de los que estamos ahora vivimos, éramos chicos, la gente que era muy pequeña en ese momento, bueno, tiene algún recuerdo vago de Malvinas, pero hoy le estamos hablando a generaciones que ni siquiera habían nacido en Malvinas, en la época de Malvinas, en el 82. con lo cual es un desafío muy grande, ¿no? ¿Cómo hacer la aproximación, cómo transferir esos valores que se vivían en las islas? O sea, esto que comentaba Esteban de la relación con los otros soldados, con los camaradas, esa convivencia que tenían en la forma en que le encaraban, es la que te permite en el momento de combate ir a rescatar a tu compañero cuando lo necesita. Sí. Esa cohesión, esa camaradería, eso se logra con la convivencia, no es que figura en el reglamento. Él mencionaba lo del reglamento. El reglamento, yo escuché a un veterano británico que decía, los reglamentos son una guía. ¿Y cuándo se sale del reglamento? Cuando hay que aplicar criterio. Exactamente. Y el criterio lo tiene el oficial, el suboficial, el que está a cargo de tomar una decisión. Pero el reglamento es una guía. Exactamente. Entonces cuando uno dice, me apego al reglamento, es porque no tiene criterio, no quiere salir o no quiere arriesgarse a tomar una decisión. Exactamente. Nos ha pasado a nosotros, en algunos casos queríamos cazar los pajarracos estos blancos de los que yo hablaba, y si bien es cierto, vos al efectuar disparos estás delatando tu posición, empezamos probando con quitarle una gran cantidad de pólvora, una cantidad de pólvora a las municiones, pero igual el sonido era que delataba que había gente, independientemente de que estábamos en una isla, aislado, todo lo que vos quieras. Así que terminamos armando boleadoras. Uh-huh. Pero no nos dijeron que no. Sí. No, bueno, eso. Está bien, pero bueno, no teníamos que tratar de no destruir la flora y la fauna. Y decir que no nos enteramos que había una colonia del otro lado del morro, porque si no, dejó de pingüino, porque si no sabes. Penguin fried chicken. Sí, hemos comido cosas raras. Hemos comido cosas raras, pero bueno, es parte del anecdotario. Sí. Toc, si me permite, yo voy a hacer una comunicación más. A ver. Estamos sin internet, por eso no estamos leyendo mensajes. Sí. Así que lamento, muchachos, por el momento. Mientras tanto, yo voy a hacer otra comunicación. A ver si puedo acceder mientras tanto. No, esta no, le voy a pegar un fierrazo. Que la voy a dejar de cama. Así que bueno, muchachos, tengan paciencia. ¿A dónde habrá ido Norberto? Sí, buenas noches. Quisiera hablar con el subteniente de comisión, Lautaro Jiménez, guardián del Harry Corbalán. Bien. No, ya lo voy a poner con altavoz, porque como recién lo llamé a Esteban, y menos mal que no lo puse en altavoz, empezó a decir cosas que... Estamos en cadena. Estamos en un horario de protección al menor y no hubiesen sido apropiadas. Así que ya lo estoy poniendo en altavoz. Bien, ahora sí. Buenas noches, mi subteniente S. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Saludo a Alejandro, que sé que están ahí hace rato, y bueno, Norberto no está... Debe estar pasándola bien, así que... Sí, sí. Un gusto escucharlos y, bueno, mi saludo también, sí que todavía está en línea a Esteban, que lo estuve escuchando. No, previo. ¿Qué tal, Lautaro? Un gusto tenerte en el programa. Lo mismo a mí, estar acá con ustedes entre amigos. Bueno, te contamos un poquito, si nos venías escuchando por ahí no hace falta, pero estamos contando anécdotas de esas que no se cuentan generalmente, que son graciosas, y de las que se cuentan después del tipo 1:30 de la mañana en un asado, que ya uno ya está más relajado y más divertido. Sí, estoy en claro con el tema, porque bueno, lo comentaste cuando hablaste con Esteban. Y me parece un tema fantástico de tocar, porque no todo fue tristeza, depresión y amargura, ¿no? Yo creo que hubo mucho, pero mucho de humor, de risas, de bromas, y bueno, cada uno en sus niveles trataba de encontrarle esa chispa que a uno de alguna manera le compensa la realidad de la situación que está viviendo, ¿no? Entonces, se hacía, yo te diría que hasta más que necesario, ¿no? Sí, sí, era una forma de hacer un cable a tierra, por decirlo de alguna manera. Sí, tal cual. Me quedó una duda, hace un rato vos comentaste de sí. que había alguien que, o no sé si le tenías que pegar, no sé en qué parte del cuerpo, no me quedó claro eso que salió al aire finalmente. Pero bueno, no importa, después me lo aclarás, porque no sé en qué parte del cuerpo le pegaste una buena patada. Un codazo a la nariz fue, en realidad. Esto fue al principio del programa, cuando tuvimos que hacer movimientos vivos por culpa de alguien que le roba lo que tenía que hacer. Sí, no, pero después, antes de que hablara Esteban, hiciste referencia a otra parte del cuerpo un poco más carnosa. No importa. Ah, que le iba a meter una patada en el ojo. Sí, qué dindeás, sí, una cosa así. Pensé que había habido un silbido, un pit, es el pitito típico, pero no. Que no funcionó en este caso. La electrónica no funcionó. Le hackearon la mesa al operador, pobre, que está desesperado. Ya la recuperaste, ya la recuperó. Bueno, nos quedamos más tranquilos. El or quedó ahí picando, bueno. ¿Qué va a hacer? Son cosas que pasan. Bueno, anécdotas con el baño, creo que hay 5.000. Me imagino, sí. Sí, bueno, pero claro, cada uno es especial, ¿no? Yo tengo... ¿Querés que cuente esa anécdota o querés que cuente otra? No sé, lo que vos digas. Yo te introduzco en el tema, como dijo una vuelta alguien por televisión. Como dijo el proctólogo. Como dijo el proctólogo, claro. Ya estábamos prisioneros arriba del Saint Edmund, y uno de los muchachos que no hablaba ni una palabra de inglés había aprendido que para ir al baño debería de decir la palabra bathroom por lo menos en algún lado. Y el flaco le agarró la necesidad y la urgencia, y lo único que se acordaba era bathroom, pero ni siquiera así, era barroom. Y encaró para la puerta y el guardia le metió un culatazo en el medio del pecho y le dijo: ¿a dónde va, nene? Y el otro: barroom, le decía. Y el soldado no entendía nada. Yo, claro, veía la situación y yo, ¿qué les está pasando a estos hombres? Y hasta que al final el muchacho le dijo: barroom, loco, me estoy... Y el inglés, que no entendió, claro, yo sí me levanté y le expliqué y le abrió la puerta, y fueron los momentos a la felicidad. Me imagino. Vino con toda la pompa. ¿Qué va a hacer? Son cosas que pasan. Exactamente. Bueno, yendo un poco al tema en cuestión, yo uno de los días, te diría que habrá sido el 4 o 5 de junio, ya veníamos siendo atendidos bastante arduamente por la artillería británica desde el 27 de mayo, y no nos dejaban de alguna manera vivir estos chicos, ¿no? Se habían empecinado en molestarnos todo el día y la noche. Así que, bueno, realmente encontrar un momento adecuado para poder asistir a esa necesidad tan básica es complicado. Y, bueno, ocurre que era la mañana, era un día relativamente claro, buena visibilidad, así que, bueno, me dispongo a ir a un lugar que estaba más o menos unos 60 metros de donde estaba mi posición, al cual denominábamos con Flores, Orsic e Hipólito González el búnker, y le digo: bueno, me voy al baño y aguanten, bueno, en un rato. Me llevo todo el equipo, obviamente, porque cada vez que nos movíamos ya a esa altura, cada desplazamiento tenías que hacerlo con todo el equipo de combate encima, porque no sabías en qué momento te podía agarrar. Exacto. La acción de combate, ¿no? Y así que, bueno, me llevo el casco, fusil, todo el correaje con la munición, etcétera, y me voy en dirección al trono este tan requerido por la humanidad, ¿no? Que era un lugar donde yo, o mejor dicho, el encargado de sección había seleccionado para que estaba relativamente apartado, como, bueno, lugar de letrina, ¿no? Ajá. bastante bien elegido, porque estaba medio como, era como una suerte de habitación rodeada de piedras, como paredes de piedra. Bien. Así que estaba, sí, lo que no era muy amplio, ¿no? Entonces había que introducir esa luna medio como en punta de pie, a ver si por ahí. Sí, para hacer. Entendiendo nuestros oyentes, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contacto extraño. Ajá. Así que bueno, me encomiendo a todos los dioses de esa situación. Obviamente en cuclillas, ¿no? Una posición natural, muy del comienzo de la humanidad, calculo que habrá sido así siempre, ¿no? Claro, sí, cuando vas a Y bueno, y no pasaron ni 10 segundos que siento la típica detonación de las baterías de artillería de campaña, porque eran las que estaban detrás del Monte Kent. Británicas, con sus estampidos de boca, y no más de un par de segundos después el silbido que venía, como ya a esa altura estábamos muy cancheros con el tema del sonido del silbido. Sabíamos perfectamente si iba a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, o nos caía encima. Cuando el estampido de boca era acompañado por un silbido muy corto y diría yo casi rajante, era porque venía encima. Y ahí había que lavar bien la cabeza en la tierra, porque la detonación iba a ser muy cerca. ¿Y el silbido en este realmente caso? Realmente sentí que me caía encima, con lo cual no me quedó otra alternativa que tirarme cuerpo a tierra. No. Y reventó atrás el proyectil. Yo creo que pulverizó la roca, llenó de un humo de polvo, de roca. Las esquirlas habían volado por todos lados, la onda expansiva, bueno, se sintió muy fuerte, pero yo, en realidad me protegió mucho, porque es como que explotó detrás, como si fuera una saliente de piedra, y absorbió la mayoría del impacto ahí. Pero fue una cosa, te diría yo, una explosión casi al lado, ¿no? De un proyectil de 105 es bastante... mueve bastante el lugar, ¿no? Tembló todo, pero lo peor de todo no fue eso. Lo peor de todo es que yo me había tirado cuerpo a tierra en un lugar no muy conveniente. Ajá. Terminado el tiro de artillería, que habrá durado unos 5 o 10 minutos más o menos, porque obviamente no me podía mover porque seguían cayendo las explosiones, hasta que no hubo una pausa de fuego, no me pude ir del lugar. Cuando me voy finalmente decido irme, porque digo, no me voy a quedar acá todo el día, porque por supuesto que la artillería podía durar 10 minutos, media hora, o una hora y media, o dos. Normalmente eran las pausas grandes de fuego. Cuando me voy a la posición, veo que sobresalen las cabecitas de mis compañeros de búnker, con una sonrisa muy, digamos, a flor de labio, ¿no? Sí, hasta sarcástica, podríamos decir. Y decidí preguntarme, ¿qué le pasó a mi subteniente? Y yo, sí, que el cabo. Y, por supuesto, que yo estaba, que mufaba. Le digo, ¿qué crees que me pasó? Y agarré y dijo, no me pasó nada. La bronca que tenía, por supuesto me tuve que sacar la campera, limpiar todo. Me agarró como un ataque de histeria, estaba indignado, realmente estaba como loco, porque yo sentía que el observador adelantado en inglés me había seguido al lugar, sentía la sensación de haber sido observado totalmente, ¿no? Fue la primera y única vez que me sentí tan vulnerable, realmente me sentí muy, pero muy vulnerable ese día. Y lo peor de todo, que estaba lleno de... Sí, de recuerdos de otros. Bueno, pero quédate tranquilo, porque cuando nosotros no teníamos un sector de baño, yo elegí, después de haber ido un par de veces a distintos lugares, que el mejor lugar era una pared que había debajo del muelle, porque eso me cubría la espalda y tenía todo lo que podía suceder al frente y la visión. De hecho, tenía lugar para apoyar el fusil y dejar el casco en un costado y toda esa historia. ¿Qué era el lugar más seguro que yo me encontré para ir? A falta de un baño, ¿no? El tema es que el muelle ese tenía cargas explosivas de 20 kilos de TNT y 10 de explosivo plástico. Nunca lo supe, obviamente, en el momento, si no, no lo hubiese elegido. Esto me entero mucho tiempo después. Es que hay necesidades que uno le hace olvidar ciertas cuestiones y debe atenderlas. Sí, pero yo en ese momento no lo sabía. Yo creo que si lo hubiese sabido, no lo hubiese utilizado como lugar de baño. No era específicamente lo más seguro. Sí, tal cual, tal cual. Por eso tenía privacidad. Tengo no otras que me vienen a la mente que son muy graciosas, ¿no? Porque obviamente quedaron flotando también en el ideario colectivo del regimiento. Y, por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, el primero de mayo, que bueno, por supuesto, la madrugada esa, todos recuerdan, o al menos saben los que vienen conociendo algo del tema Malvinas, se había producido el ataque de los aviones Vulcan al aeropuerto. Sí. 4:30 de la mañana, y bueno, y a la tarde aparecieron unas fragatas británicas por el sur, pero claro, hasta digamos, en los primeros momentos nadie sabía que eran británicas. Estamos hablando tipo 3 de la tarde, estaba el sol, perdón, el día estaba medio parcial nublado, y en especial en el horizonte, ya nosotros estábamos frente al mar, estábamos en el Monte Wolf, se veía bastante cerrado, o sea, pero de todas maneras se notaba perfectamente la silueta de estos buques. Y bueno, y recuerdo una conversación de radio que había tenido el teniente primero de Aloya, que era medio el oficial entre ayudante y jefe de las secciones especiales. Daloya tiene, bueno, obviamente estaba ahí en el puesto de comando del jefe de regimiento y estableció una comunicación con el centro de operaciones táctico de Puerto Argentino y bueno, y le dice, bueno, pues Puerto Argentino, acá Yacaré, que era ese indicativo del regimiento por ser correntino, bueno, le explica que había detectado, había estado viendo en el horizonte buques, le da las características, bueno, aparentemente son fragatas, cantidad de tres, y bueno, y en Puerto Argentino le dicen, bueno, pero ¿cómo sabe que son, qué tipo de buques son, qué tipo de buques? Bueno, le dice, mire, nota que son buques de guerra, tienen cañones, radares, antenas. Claro, flotan. Entonces, bueno, pero claro, el operador insistía en preguntarle qué tipo de barco, qué características tenía. Y bueno, y obviamente el teniente primero, que era de ejército, si bien tenía conocimientos generales sobre un buque de guerra, no conocía. De a poder definir de qué tipo de buque entonces, es. Entonces, la pregunta que fue en la explosión de todo el lugar y de todos los que estaban escuchando, que no eran pocos, le pregunta, ¿y si esos buques son amigos o enemigos? Entonces, Lalo ya con esa también frescura que solía tener, y le dice, mire, porque los veo juntos deben ser amigos. Así que, bueno, del otro lado se sintió alguna carcajada en alguna de las frecuencias, porque había varios operadores de frecuencia, y interceptó la comunicación un oficial del BIN 5, que también se ve que estaban observando exactamente lo mismo, ellos estaban en el monte, en William y en Tumbledon, y les explicaba, le dice, mire, le explicaba al interlocutor de Puerto Argentino, mire, el oficial del Regimiento 4, el operador, porque no sabía quién era el que estaba hablando, dice, el operador del Regimiento 4 le está dando las características generales. ¿Cómo le va a preguntar si es amigo o enemigo? Usted tiene que saber si en este momento hay buques de la Armada Nacional que están en proximidad de la isla, ¿no? Bueno, y se estaba dando toda esa conversación cuando finalmente los cañones terminaron de apuntar en dirección al aeropuerto y se desató el pandemonio de bombardeo. Así que, bueno, finalmente quedó aclarado que no eran tan amigos. Exactamente. Eran amigos entre ellos, pero amigos no con entre nosotros. Ellos. Bueno, eso fue otra anécdota muy, muy repetida a lo largo de los años, ¿no? Porque fue muy, muy gracioso. Sí, como el que contaba que se va el buque. Bueno, pero ¿para dónde se va? Se va el buque, pero ¿para dónde? ¿Para el norte? ¿Para el sur? Se va a pique. No me acuerdo quién era el que le estaba transmitiendo por radio la situación del buque. Sí, sí, nada, tal cual. Y no, muchas anécdotas. Y bueno, recuerdos que te vienen cuando uno empieza a contar estas cosas de digamos, cuestiones graciosas, ¿no? Sí, estábamos hablando con el Doc hace un rato de que por ahí nos vamos a tener que juntar a escribir un libro de esto. Sí, escuché que había habido una versión británica de este tipo de anécdotas del otro lado. Y sí, seguramente hay muchas y no es mala idea volcarlas a todas, o al menos las que más resuenan o se puedan rescatar en una publicación, ¿no? Es un tema también a explotar, ¿no? Que yo creo que no está lo suficientemente trabajado. Yo, bueno, en la publicación mía me preocupé en ponerlas porque bueno, creo que eran parte de lo necesario, ¿no? Sí, contar lo sé. Que no había sido todo, como dije hace un rato, todo tan oscuro, ¿no? Sino que había momentos de luz, de gran camaradería, mucha comprensión. Me viene otro recuerdo también en relación, porque creo que comentaste vos que obvio las ovejas dieron 10 millones de anécdotas. Sí. ¿No? Y bueno, me acuerdo, creo que el 24 de mayo por ahí me tocó hacer una patrulla desde el Harriet. Nosotros habíamos hecho el cambio de posición al Monte Harriet. Seguíamos todavía con la orientación mirando al mar, o sea, hacia el sur. Y bueno, me tocó un día hacer una patrulla hasta la estancia que estaba unos 2,5 kilómetros al sur de la posición del monte, que había un caserío que se llamaba Port Harriet House. Ajá. Y bueno, me voy con el segundo grupo en este caso, porque iba rotando las patrullas, a veces las hacía con el primer grupo, a veces con el segundo, a veces con el tercero. En este caso le tocó al segundo grupo, que estaba a cargo del cabo Chamorro, y bueno, me fui con los soldados de él y fuimos para el caserío, ¿no? Lo más lindo es que cuando vamos a acercarnos al caserío, en el caserío había, salía un poco de humo de la chimenea. Digo, pues, ¿qué están acá? Los ingleses, no hay nadie acá, ni que él, pero tampoco. Así que bueno, tomando las medidas de seguridad, entramos a la casa, oh sorpresa, había dos de mis soldados que habían venido a la madrugada y estaban los tipos meta chuletear con carne de cordero, ¿no? Se ve que habían carneado uno. Ajá. Y los tipos muy rápido, muy arduamente ya estaban almorzando, ¿no? Así que bueno, yo, claro, por esa época ya estaba dada la prohibición de hacer caza furtiva. Sí. Pero con una ingesta al día que teníamos, la verdad que era imposible no estar tentado a este tipo de cosas. Así que si bien yo era la autoridad y tenía que haber puesto orden ahí, la única orden que hice fue... Pongo un plato en la mesa. A ver, empiecen a repartir eso porque si no de acá no salen. Así que bueno, todos recibimos nuestras chuletas y bueno, nos quedamos ahí un rato, aprovechando también un poco de calor y de techo, porque sí, era la primera vez que agarrábamos un techo después de tantos días a la intemperie. Un descanso. Y un descanso, exactamente. Y bueno, habrá pasado una media hora y nada, cuando ya nos relajábamos, siento que uno de los guardias, porque había puesto sentinelas, por supuesto que tenían que estar atentos, me pega el grito de que veía que venía un grupo de personas que entendía que podían ser ingleses. Bueno, me asomo en una de las ventanas, veo un grupo de como de cinco tipos que vienen muy reunidos, lo cual me llamó la atención. Entonces, bueno, ordeno a todos tomar posición y prepararse para abrir fuego, ¿no? Y cuando están un poco más cerca, le doy la voz de alto quien vive y cargo, ¿no? Es el típico sonido del fusil cuando carga, realmente es bastante... Te hace reflexionar. Sí, es muy aleccionador, ¿no? Y bueno, y de allá responde López, no, mi subteniente somos nosotros, López, Romero, Casco y Araujo. DNI, claro. Yo contaba cinco, y estos tipos eran cuatro, y claro, el quinto, después me enteré quién era. El quinto era un cordero enorme que venían trayendo los tipos. Y bueno, era el postre. Con esto. Y bueno, y ahí nomás, el primero que saltó era uno de los más locuaces, un correntino espectacular que yo tenía, era Romerito Romero, que me dice, mi subteniente, dice, pero usted dijo que teníamos que... No, primero que digo, ¿y con qué carnearon esto? Porque realmente había que tener una habilidad y además tenía un cuchillo demasiado grande para carnear un bicho de eso. No, me dice mi subteniente, lo que pasa es que usted nos dijo que nos preparáramos cuando vengan los gringos, así que estuvimos afilando el sable bayoneta contra la piedra, y claro, era una chile. O sea que los tipos, y claro, con semejante comentario, ¿qué le iba a hacer? Y realmente, bueno, por supuesto que me sacó la sonrisa y ya está, se terminó todo el intento de imponer autoridad, y además no le iba a... Yo estaba tan muerto de hambre como ellos, así que por supuesto que todo eso, bueno, se juntó, en especial ese último cordero fue a la olla general de la compañía, que era básicamente lo que había ordenado nuestro jefe, que era hacer una casa centralizada, no evitar el furtivismo, pero bueno, a veces era imposible, ¿no? Como en el caso de los dos primeros que estaban, se habían ido a la madrugada y había que estar todo el día contándolo, porque si no los tipos se me escapaban. Sí. Y después, bueno, dos o tres días después de esto, recorriendo las carpas, charlando con ellos, llegó una de las posiciones que tenía en la carpa, y bueno, y me meto adentro, porque obviamente me entraba para charlar con ellos, muy apretado, un lugar muy chiquito, la carpa, y le digo, que están calentitos acá, ¿no? Sí, me sostenía, acá tenemos un corderito. O sea, la piel de uno de los corderos está integrando parte del ajuar de cama, ¿no? Sí, yo tuve plantillas. No desaprovechaban nada los muchachos. No, yo tuve... Siempre digo, pero no, ¿me escuchás? ¿Viste? No se les está pudriendo. No, me dice, ya le pusimos salsa. Los tipos sabían todo. No, creo que le faltaba un poco más de no sé, los productos para hacer la curtiembre, pero ya tenían todo preparado, y bueno, y el cordero sirvió también como abrigo, así que sobrevivían muy bien los muchachos míos. Yo terminé usando plantillas de cuero de oveja. De casualidad fueron a parar. Lautaro, te agradezco infinitamente, pero se nos terminó el programa, así que tendremos que hacer otro de este tenor y obviamente te llamaremos. Bueno, un gusto como siempre estar con ustedes. Un saludo ahí muy grande a Alejandro. Gracias, Lautaro, igualmente. También comentó algo del Congreso, que bueno, sí, hay mucha expectativa. Y bueno, espero que lo podamos disfrutar mucho. Muchas gracias, Javier. Te mando un abrazo muy grande. Y dale, bueno, a toda la audiencia un gran, gran afecto marinero. A ver cuando nos juntamos a comer pizza. Buenas noches, mi subteniente ese. Buenas noches, Borbón. Bueno, muchachos, algo que yo pensaba que no... El anecdotario va a tener que ser de ovejas, me parece. Sí, yo creo que podemos poner ir por rubros. Van a ser varios tomos. Sí, podemos todos rubros. Tienen historia con las ovejas. Mamita. Señor operador, lamento la tardanza y le hacemos entrega en esta pequeña y sencilla, pero no menos emotiva ceremonia. Muchachos, bueno, le pido disculpas por todo esto. Lamento no haber podido tener mejor... interrelación con los oyentes a través de la página de Facebook. Cuando llegue a casa les contestaré a todos. Bueno, buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene. Buenas noches, muchas gracias. Perdonanos, Norbert.